platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Buenas tardes, mi gente grande. ¿Cómo están ustedes, todos mis vecinos y amigos de Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción? Y ya estamos en el Jueves de los Grandes, claro que sí, con las informaciones referenciales que son de interés para el adulto mayor. Están también, por supuesto, sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estas que son, por supuesto, siempre de su agrado y ya están al aire en su programa Gente Grande. Este programa que marca, por supuesto, la diferencia y lo importante que es de ustedes.

quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me embate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Claro que sí, por supuesto. Oiga, usted, mis adultos mayores, ustedes que están viendo esas novelas que dan después de las 3 de la tarde, por ahí en adelante, apague la tele, por supuesto. Y no se pierda estos hermosos boleros que son, digamos, para que usted vuelva al pasado y algo recuerde de lo bueno que tuvo en su juventud, por supuesto, claro que sí. Porque viendo las novelas no va a poder disfrutar de estas hermosas canciones que son para ustedes, no se olvide que son para ustedes, ¿ya? Fíjense que vamos a continuar en el día de hoy, este jueves, con la guía de beneficios sociales año 2016-2017, ¿ya? Los quedan bastantes todavía que entregarles a ustedes, pero todos los jueves haremos entrega de algunas informaciones para que usted sepa, ¿no es cierto?, cuáles son sus beneficios que hay por este gobierno. Asignación por muerte. ¿Qué es eso? El beneficio consiste en la devolución de los gastos funerarios por el fallecimiento de personas consideradas causantes. ¿Y quiénes pueden acceder? Las personas que hayan cancelado los gastos funerarios de familiares que hayan sido, ¿no es cierto?, por supuesto, responsables de todos esos gastos. Pueden haber sido también los cotizantes activos o pensionados del IPS, ¿ya? También beneficiarios de la pensión básica solidaria que tengan hasta 8.500 puntos en la ficha de protección social. Este requisito estará vigente hasta el 30 de marzo del año 2016-17. También desde el 1 de abril del año 2016 se considera, o sea, ya pasó eso, ¿cierto? Se considera a todos los beneficiarios de pensión básica solidaria o aporte previsional solidario. Mi gente grande, tienen que ser causantes de asignación por muerte o cuota mortuoria en algún otro régimen de seguridad social, ¿ya? También pueden los beneficiarios del subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años. También los beneficiarios del subsidio por cesantía o incapacidad laboral. Estudiantes que fallezcan como consecuencias de un accidente a causa o con ocasión de sus estudios o práctica profesional. El causante no puede estar afiliado en una AFP, ¿ya? El monto del beneficio es equivalente a 3 ingresos mínimos para fines no remunerables, vigente a la fecha del fallecimiento, esto es de 483.795 pesitos, ¿ya? Y el beneficio se paga por una sola vez. ¿Y cómo se obtiene? Hay que concurrir a una oficina del IPS o del Chile Atiende, que es lo mismo, para presentar la solicitud correspondiente. Y el trámite se puede hacer durante todo el año, ¿ya? Más información en el www.ips.gob.cl. Las estrellas me iluminan al revés. Haz que yo sepa pronto tu mundo interior. Hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos más. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin. Y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Quiero que sea un respiro este mutuo amor, para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos. Yo quiero que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin. Y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Y querer que en tus sueños buscando un amante me encuentres a mí. Así convertir en respiro la suave canción que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo.

y no te haría feliz. Por eso te aconsejo que te olvides de mí. Pero yo soy muy pobre y no te haría feliz. Reniego de mi suerte que me aparta de ti. Y claro que sí, por supuesto, ahí está Juanito Alava. Sí, Mi Renuncia se llama ese valsecito que estaba tocando ahí, ¿no? Y tengo razón, por supuesto que tengo razón, pues usted tiene que solamente apagar la televisión nomás y dedicarse a escuchar este su programa La Gente Grande. ¿Qué le parece? Por supuesto, mire, escucharía esos valsecitos. Yo creo que usted ahí no aguantó y se puso, por supuesto, a disfrutar de ese valse ahí con su esposo o usted con su esposa, por supuesto. ¿Ya? Estamos en la guía de beneficios sociales año 2016-2017. Subsidio al consumo del agua potable. ¿Qué es eso? Es un descuento, mi gente grande, en la cuenta mensual de suministro del servicio de agua potable del beneficiario, ¿ya? El beneficio se extingue si el hogar posee tres cuentas sucesivas impagas, si hay cambio de domicilio sin aviso o cambio en la situación socioeconómica del hogar que dio origen al beneficio, ¿ya? ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Los hogares que se encuentran en el registro social de hogares y que destinan el 3% o más de sus ingresos para el pago de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. En el caso de los hogares pertenecientes a Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades, no se exige la condición de que su gasto represente un 3% o más de sus ingresos. El monto del beneficio es un porcentaje, mi gente grande, es un porcentaje variable del valor de la cuenta del agua con un límite máximo de 15 metros cúbicos. El porcentaje a subsidiar depende de los grupos tarifarios de cada región y comuna y de si el hogar está sobre o bajo el 40% de menores ingresos según calificación socioeconómica. En el caso de los hogares pertenecientes a Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades, se subsidia el 100% de un máximo de 15 metros cúbicos mensuales, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene? La postulación a este subsidio se puede realizar durante todo el año y se debe hacer por escrito en la municipalidad que corresponda a su domicilio, ¿ya? ¿Está claro? Claro que sí. Más información en el www.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl. Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así. Solo así, con un beso y un adiós. Nuestro

Marchitó mi corazón, mis latidos son contados como marcha mi reloj. El horario está marcando todo el tiempo traicionero y al compás del minutero va aumentando mi dolor. He perdido un gran amor que marchitó mi corazón, mis latidos son contados como marcha mi reloj. El horario está marcando todo el tiempo traicionero y al compás del minutero va aumentando mi dolor. Pasan las horas, también los días y así los meses, y ella se fue para nunca regresar. Y el reloj que siempre fue mi amigo hoy se detiene para poderla olvidar. Y el reloj que siempre fue mi amigo hoy se detiene para poderla olvidar. Sigue marcando reloj, que mientras tú vas marcando mi vida va terminando. Otra vueltecita, compadre. Ay, ay, ay, qué bonito. Pasan las horas, también los días y así los meses, y ella se fue para nunca regresar. Y el reloj que siempre fue mi amigo hoy se detienen para poderla olvidar. Y el reloj que siempre fue mi amigo hoy se detiene para poderla olvidar. Y por supuesto, claro que sí, muchas gracias René Godoy por sus saludos. Agradecido aquí Juanito Reyes también, se lo agradece, y todos los auditores, por supuesto, porque usted siempre le envía saludos a cada uno de ellos. Así que gracias, gracias por estar en la sintonía con nosotros en este su programa La Gente Grande, el programa de los jueves, claro que sí, es el programa que es de ustedes. Estamos con la guía de beneficios sociales año 2016-2017. Subsidio de calefacción. ¿Y qué es eso, el subsidio de calefacción? Es un subsidio monetario que entrega el Estado a los hogares de la región de Aysén para cubrir los gastos de calefacción durante la época invernal. Cada hogar, mi gente grande, tiene derecho a un subsidio al año, no pudiendo cursar este beneficio más de una persona por hogar, ¿ya? ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Los hogares que tengan domicilio en la región de Aysén y que estén en el registro social de hogares, ¿ya? Deben también pertenecer al 80% de menores ingresos o que sean vulnerables según calificación socioeconómica. ¿Y el monto del beneficio? El subsidio es de 100.000 pesos por hogar durante el año 2016. ¿Y cómo se obtiene? No se requiere postulación a esto y se cobra directamente en las sucursales del Banco del Estado. ¿Ya? La institución responsable es el Fondo de Solidaridad de Inversión Social FOSI. El FOSI es la institución responsable sobre este subsidio de calefacción para el CEN. Usted puede tener también, mi gente grande, vecino y amigo que está en la sintonía, más información en el www.fosil.gov.cl. Que te vayas, si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad. Mira, no te digo que te quedes, nunca digo a las mujeres que me quieran que se queden, ya no me gusta rogar.

para la familia. Por supuesto, ahora el próximo jueves ya le empiezo a tocar a los pensionados y pensionadas, ¿ok? No se vaya a perder el programa del próximo jueves. Va a estar muy, muy bueno, pero como todos los programas de los jueves. Saludos para nuestra vecina Flor Alday Cortés. Cariñosos saludos para ella y un fuerte abrazo porque está también en la sintonía. Tengo tres claveles y una rosa, nacidos en el jardín de mis amores. Tengo un ramo de esperanzas, unidos con sus manos sin temores. Tengo desde hace muchos años un cariño que yo cuido con mis manos. Tengo cual un roble ennoblecido, un cobijo que desecha mis pesares. Tengo un clavel lleno de pintas, otro que está lleno de inquietudes. Tengo el tercero con un brote de alegrías y una rosa que es poema de cantares. Todo lo que tengo es mi gran tesoro, que sembré en la tierra con una mirada, que aboné con llantos y alegrías y con el calor de quien adoro. Ya no está mi amado roble, ya no está mi inquieto clavel, pero de mi rosa han nacido brotecitos y uno es muy parecido a él. Y aunque en un frío otoño mi amado roble se secó, aún tengo en mi alma ese calor que un día me entregó cuando vi también el tren partir. Pronto estaremos juntos. casa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. de solitario, sin su cariño me muero. Guitarra, lo que interpretas es tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras. Escuchó y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en llora conmigo si no la vieras. Volver. Y Lucho Barrio. Claro que sí, cuando llora mi guitarra, era su canción, por supuesto. Fíjese que nos están escuchando Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez. Estas son unas amigas especiales de este su programa. Claro que sí, así que saludos para ellas, para Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez. Nos escucha también Rosita Riquelme, saludos para Rosita. Nos escucha también Hilda Poblete, también saludamos a Hilda Poblete. Héctor Ambiado, claro que sí, como todos los jueves, él está en sintonía. También nos escucha Aladino Saavedra, por supuesto. Luis Matamala y toda su familia están en la sintonía, saludos para él. Saludos también para nuestra vecina Ruth Caro, claro. La saludamos como siempre todos los jueves a Ruth Caro. Y también a su esposo, a José Quirós. Claro, por supuesto, están ahí en la sintonía escuchando estos boleros, así como el de Lucho Barrio. Son bonitos, dice don José Quiró. También nos escucha Yasna Ramírez, claro que sí, porque ya debe estar en casita Yasna Ramírez, ¿no es cierto?, escuchando este su programa. Nos escucha el tío Nacho, hace muchos días ya que no veo al tío Nacho, claro, pero nos está escuchando, sí, por supuesto. Nos escucha también Angélica y también nos escucha Karen y Jessica, sí, es una familia que siempre está en la sintonía los días jueves de este su programa La Gente Grande. Así saludamos a Angélica, Karen y a Jessica. También nos escucha Emilia Franco y toda su familia. Cariñosos saludos para ellos. Y también nos escucha Erna España y Erna Alejandra. Así que les saludamos a Erna España y a Erna Alejandra. Nos escucha también María Marcos, claro que sí, así saludamos a María Marcos y a Mario Reyes, su esposo. Sí, están en la sintonía, por supuesto, claro que sí. No se pierden el programa, este matrimonio, por supuesto. Ahí están tempranito, ¿no es cierto?, con su radio encendida para escucharlo desde el inicio, no por parte, sino que desde el inicio. Así saludamos a María Marcos y Mario Reyes, por supuesto. Aprovechamos los saludos, ¿sí? Y saludamos a todos los que están de cumpleaños y a todos los que están de santo en el día de hoy. Y también a los que están de aniversario de algún matrimonio o algo en el día de hoy, ¿no es cierto? También les saludamos desde su programa La Gente Grande. Saludamos al santoral de hoy día, que es San Artemio y Amadeo. Así que para todos los vecinos y amigos, para toda la gente grande que llevan por nombre Artemio y Amadeo, un cariñoso saludo de nuevo y un fuerte abrazo. Y les saludamos, por supuesto, con estas canciones.

te saldrá nunca en la parada, te suena guapito, nada en el patio, carajo. Y el taconear y la lustrada sobre el pantalón, cuando a tu lado tirado tuve mi corazón. Grabando para Líder Music, chicos inimitables, ya. René Godoy solicitó a los Kabuki. Claro que sí, ahora sí, estamos desde Pedro del Río Señorto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales hacia el adulto mayor, están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo obviamente le traerán porque son elegidas por usted, claro que sí. ¿Quiere usted a lo mejor enviar algún saludito, algún mensaje? ¿O quiere solicitar de repente alguna canción de aquellos tiempos? Llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y estas canciones son elegidas por usted, porque son

este mundo me ha dado sus mayores pesares, solo amargas desdichas pude en él encontrar. Y hoy que la muerte viene a llevarme otra vida, no quiero cuando muera tenga mi tumba cruz. Y hoy que la muerte viene a llevarme otra vida, no quiero cuando muera tenga mi tumba cruz. Y por supuesto, nos está escuchando también Rodolfo Rory, claro que sí, ahí está con su personal escuchando. Hasta que termine, dice él, hasta que termine el programa, estaremos en la sintonía de la Radio Espacios FM 107.3. Rodolfo Rory, y también nos escucha Teodoro Rivas, claro que sí, ahí está la sintonía también Teodoro Rivas. René Godoy, que lo saludó, por supuesto, está acompañado también con Don Mario, que está en la sintonía, con Paulito Astudillo, y Iván Reyes también está en la sintonía, todos ellos juntos ahí, escuchándolos, por supuesto. Y cantando, sí, cada bolero que escuchan y cada valsecito, ellos lo cantan ahí, por eso que René Godoy está un poco ronquito, dice él, ¿eh? Está difónico. Ahí está, saludos a René Godoy, para Don Mario, para Pablito, para Iván Reyes, claro. También nos escucha Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son siempre la solución al problema eléctrico de tu automóvil. Ahí los puedes llevar, donde Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Les saludamos a todos ellos. También los trabajadores de los talleres mecánicos y los trabajadores de todas las mueblerías, por supuesto, están en la sintonía. Les saludamos también. Y también nos escuchan todos y todas las que atienden los almacenes y panadería de este gran Pedro del Río Sañartu, por supuesto, claro que sí. Ellos siempre están en la sintonía, por supuesto. Y así nosotros les estamos saludando a todos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu radio amiga Espacios FM 107.3. Como tienes de lindo los ojos, tuvieras el alma. Si como tienes de luz en la cara, tuvieras tu vida. Todas las sombras de raros pecados quizás perdonara. Y enamorado por esa mirada, perdiera la calma. Y si la vida está llena de penas, fracasos y olvido, no pienses nunca que todo en la vida son pasos perdidos. Si te mancharon de sangre los labios con besos fingidos, la vanidad ha manchado tus ojos que saben llorar. Y si la vida está llena de penas, fracasos y olvidos, no pienses nunca que todo en la vida son pasos perdidos. Si te mancharon de sangre los labios con besos fingidos, la vanidad ha manchado tus ojos que saben llorar.

ese cariño que siento por ti. No lo he sentido por nadie jamás. Tú tienes algo que me hace sentir, algo que nadie me hizo vivir. Una mirada me diste al partir, fue como un rayo de felicidad. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere al amor. Hoy un nuevo amor ha revivido una ilusión. Hay una esperanza para mí. No me dejes sola, postergada mi dolor. No, no me dejes sola, por favor. Ese cariño que siento por ti, no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere al amor. Vamos a agradecer una vez más, ¿no es cierto?, a todos quienes nos llamaron en el día de hoy, a René Godoy, y René Godoy solicitó dos canciones, una ya se la tocamos, ¿no es cierto?, y la otra va a salir ahora antes que termine el programa, así que atento René Godoy, muchas gracias por llamarnos también a nosotros. También saludar de nuevo al tío Nacho, quien nos llamó también, lo saludó, un cariñoso saludo le envió también a los auditores, así que tío Nacho, gracias por su llamada. Y también saludar de nuevo a Flor Alday Cortés, ¿no es cierto?, quien también nos llamó para saludarlo. Y también saludar a todos los Artemios y Amadeo que están de santo en el día de hoy. Por supuesto, nosotros aquí en su programa La Gente Grande nunca los olvidamos de los santos de los días que corresponden al día jueves.

de veneno la tengo que olvidar. Moviendo la cadera, moviendo la cintura. ¿Cómo dice? Organización X. Amigas, la encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras. Ella baila con otro, me rompe el corazón. Ella besa a otro, qué desilusión. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza todo este dolor. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza todo este dolor. La tengo que olvidar, mozo, una cerveza, una y otra más, con su dulce veneno, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza, una y otra más, mozo, una cerveza, la tengo. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy, lo siento mucho. El próximo jueves van a seguir estas canciones que les gustan, les encantan a ustedes, claro que sí. Fíjense, mi gente grande, que este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando su programa de los jueves. Solamente nos queda a nosotros que agradecerle la tremenda sintonía y las llamadas al programa. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves en la sala de sonido, como siempre, Juan Carlitos Reyes. Ahí está Juan Carlitos Reyes, encargado de toda esta música que usted escucha. Y su amigo de siempre, Ramo Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma horita y en la misma sintonía. Si Dios así lo permite, claro que sí. Que tengan una buena y bendecida semana. Buenas tardes, gente grande.